Bueno, se lo podemos preguntar a José Sánchez Tortosa, lleva muchos años dando clases de filosofía y afirma que la educación secundaria produce alumnos siervos y tiranos. Los alumnos tiranizan a sus profesores e imponen su propia ignorancia a los demás. Ser profesor se ha convertido en una batalla diaria. Los estudiantes ven a su maestro como un guardia jurado que les encierra en clase para enseñar cosas que no interesan. Y el autor de tan durísimas afirmaciones es José Sánchez Tortosa, profesor de filosofía y autor del libro El profesor en la trinchera. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Dura, ¿no?, la profesión de enseñante, de profesor, don José. Pues sí, un poco, bastante agotadora y estresante en lo psicológico, sobre todo. Sí. Pero bueno, la verdad es que tiene su interés y su atractivo también, desde luego. Sin duda, pero usted afirma en este libro, El profesor en la trinchera, que los alumnos tiranizan a sus profesores. ¿Esto no son casos aislados? Sí, pueden llegar a ser casos aislados. El problema no es tanto que tiranicen a sus profesores en momentos puntuales, sino que se tiranizan a ellos mismos, y eso ya no es tan excepcional ni tan aislado. Eso sí, o sea, en sus juegos, digamos, en su tiempo de ocio, ¿no? Sí, no, incluso en clase. Lo que yo planteo en el libro es que, tal y como está, digamos, estructurado el sistema educativo, y tal y como está establecida el marco, el contexto social en el que ellos se encuentran, sí, es cada vez más difícil. Ellos tienen a su disposición menos instrumentos para sacar lo mejor de ellos mismos en el ámbito académico, intelectual, incluso personal, y entonces existe más facilidad para que la tendencia contraria se desarrolle, ¿no? Entiendo. Entonces es casi inevitable que ellos alimenten su ignorancia en lugar de alimentar su capacidad para conocer, ¿no? Don José, uno de los problemas es sin duda el sistema educativo, ¿no? ¿Quién tiene la culpa aquí, los padres? Bueno, a mi juicio, plantearlo en términos de culpa es demasiado simplista. El proceso es bastante complejo y hay múltiples causas que lo explican. Desde luego, para mi juicio, el sistema educativo, en lo puramente jurídico, digamos que no da todos los instrumentos, para todos los recursos, ni para el profesor ni para el propio alumno, para sacar lo mejor de ellos mismos. Mm. Eso por un lado. A eso se une que en la situación actual cada vez el respaldo de las familias es menor. Mm. Y por lo tanto la influencia el componente que más influye en los chicos no es ni la escuela ni la familia. ¿Y qué es? Bueno, lo podríamos focalizar en la televisión o en los medios de comunicación, en Internet, en Facebook. Ah, ¿sí? Sí. Uy. Entonces, hay, digamos, otros elementos que son más influyentes en ellos de lo que puede serlo la escuela o incluso su familia, ¿no? Claro, y eso ya se escapa hasta los propios padres, evidentemente, ese tipo de cosas. Sí, yo creo que se han difuminado mucho las líneas de demarcación de una función y otra, ¿no? Antes parecían estar más claras, la escuela se dedicaba a instruir, la familia se dedicaba a educar. No. Ahora esa línea de demarcación ha quedado muy difuminada, ¿no? Yeah. Y entonces otros elementos más fuertes, digamos, han ocupado su lugar. Y algo debe fallar porque tenemos alumnos ahí que ni realmente tienen buenas maneras ni tampoco un alto nivel académico. Claro, es que yo creo que va unido. Es decir, en base a cierta tendencia, una especie de relativismo, casi ha habido una progresiva tendencia a cierto antiintelectualismo, en base a la idea de que el intelectualismo, cierto rigor académico podría llegar a ser elitista o segregador. Yo creo que eso ha generado, por contra, que los chicos, e incluso con los menos recursos económicos o materiales, precisamente ellos, que son los que más necesitarían destrezas intelectuales o técnicas o académicas, sin embargo, se les estamos hurtando, ¿no? Entonces yo creo que una especie de intento por fomentar, desarrollar una educación, digamos, más democrática, dicho en un sentido muy muy laxo, muy genérico. Sin embargo, lo que produce más bien es jóvenes más dependientes, en definitiva. Claro. Y, don José, usted, como profesor en la trinchera, ¿cómo consigue ilusionar a sus alumnos? ¿Cómo consigue un profesor de filosofía ilusionar con los presocráticos? Bueno, yo tengo mis trucos. ¿Ah, sí? Como supongo que todos los profesores. De hecho, ¿Se viste usted de Platón? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Se viste usted de Platón? ¿Se disfraza de Aristóteles? No, lo que hago es disfrazar a Platón de Neo de Matrix, por ejemplo. Ah, bueno. O meto a Bart Simpson en mis clases, en fin, hay estrategias que suelen ser útiles. De hecho, en el libro, sí, sobre todo en la introducción, y luego buena parte del libro está establecida en base a la comparación entre el mito de la caverna de Platón y la película de Matrix. Ah, bueno, pues don José Sánchez Tortosa es escritor, profesor de filosofía en el Centro Santa Cristina, autor de este libro, El profesor en la trinchera. Don José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí a día de hoy en Punto Radio y que pase un feliz día. Muchas gracias a ustedes.